noches de dolor me llamas. Hoy, después de tantos días de sufrir, quieres volver conmigo. Hoy, después que me partiste el corazón, me extrañas y duele porque ya no hay solución. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. Y yo inocente porque hasta peleaba, pero conmigo de frente jugabas. De esa carita bonita no esperaba que me lastimara, que me lastimara. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. Porque fuiste mala, muy mala conmigo. Somos la única Tropical desde Chura. Hoy la vida que viviste junto a mí la extrañas. Hoy si entiendes que ninguno como yo te amaba. Hoy tus alas se han cansado de volar y buscas refugio aquí en mis brazos, pero no. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. Y yo inocente porque hasta peleaba, pero conmigo de frente jugabas. De esa carita bonita no esperaba que me lastimara, que me lastimara. No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo. No hay solución porque fuiste muy mala.